El hombre ilustrado, ficha técnica. Ilustraciones que toman vida, relatos que se vuelven sonidos, personajes que se hacen escuchar. Detrás de cada voz, un actor animando las palabras. En este espacio te invitamos a conocer los nombres que nos ayudaron a recrear las historias del libro El hombre ilustrado. ¿Nos acompañás? Introducción. Bailando, para no estar muerto. En esta narración, el mítico escritor Ray Bradbury fue interpretado por Domingo Duce. Mientras que el amigo camarero Laurent cobró vida en la voz del joven Guillermo Zacarías. Prólogo. El hombre ilustrado. El papel de Bradbury fue personificado por Mingo Duce. Su compañero de diálogo, el misterioso hombre ilustrado con su carga de tatuajes y sensaciones, fue protagonizado por el actor Gerardo Dayub. Además, la voz narradora de Luisina César completó el relato. La pradera. En esta inquietante historia, el matrimonio del futuro de George y Lidia fue recreado por los actores Carlos Vicentín y Marcela Bozzo. ¿Y sus hijos? ¿Esos niños obsesionados con el cuarto de imaginar, Peter y Wendy? Ellos fueron interpretados de una forma muy comprometida por los pequeños Manuel Calvo y Florencia Maldacena, de la sala de teatro Saltimbanquis. En esta ocasión, el narrador fue el locutor Rodrigo Picotti. La última noche del mundo. De un futuro lleno de tecnologías a un fin del mundo durante la Guerra Fría. Contamos con actores que dieron personalidad a los personajes creados por Bradbury. En esta historia, la joven pareja que se pregunta por la certeza del destino final es interpretada por Florencia Franchini e Ignacio Grunbaum. Las introducciones de una voz narradora fueron proporcionadas por nuestro locutor Rodrigo Picotti. El otro pie. Viajemos al planeta Marte. Conozcamos a sus habitantes, especialmente a los protagonistas de esta historia, Willy y Hattie Johnson. Esta pareja negra estuvo personificada por Nicolás Rigaudi y María Weingan. Sus pequeños tuvieron voz gracias a la actuación de los niños, Gonzalo César, Lautaro González Chieso y Lucas Cipre. Por su parte, Gerardo Dayub le dio espíritu al hombre blanco, el personaje que pide perdón en nombre de la población de la Tierra. Su compañero de tripulación Smith fue representado por Elías Modernel. Mientras que desde la multitud expectante alzaron sus voces Federico Bimber, Melissa Curá, Elías Modernel, María Weingart, Leonardo Mare, Cecilia Ramírez, Luciana Gatti, Ileana Reyes y Estefanía Folmer. Toda esta historia fuera de la atmósfera terrestre estuvo acompañada por la voz narradora de Rodrigo Picotti. Ahora que ya conociste a los nombres detrás de los personajes, es el momento de que conozcas las acciones detrás de la adaptación de El hombre ilustrado. Este es el equipo de producción de la Biblioteca Parlante. Mi nombre es Lorena Paola Cabrol, soy la becaria del proyecto de extensión Biblioteca Parlante, Mira lo que te digo. En ese sentido, bueno, me encargué de lo que es la propuesta, de presentar la propuesta, de armar y coordinar el equipo de trabajo. Y también hice tareas de guionado, de producción, de edición, de musicalización. Y bueno, todo significó una experiencia nueva y un proceso de aprendizaje, pero tuvo este feliz resultado y estoy muy contenta por todo el grupo que me acompañó y que le puso mucha onda y mucho compromiso. Soy Gise Arola y en la adaptación del Hombre Ilustrado participé en la escritura del guión y en la producción del cuento La Pradera. y también acompañando a los operadores que editaron los trabajos. Me llamo Elías Modernel. He participado en este proyecto al principio como asesor en algunas cuestiones que referían al idioma inglés, ya que dado mi carrera de profesor de inglés, ya había tenido un contacto con las obras de Ray Bradbury. Entonces, como se había decidido dejar los nombres de los lugares y las personas en el idioma original, se me contactó para ayudar con el tema de la pronunciación a los actores. Y luego me fui metiendo en algunas otras cositas que me gustó mucho participar, como un poco de guionado y bueno, intercambiar opiniones acerca de qué cuentos elegir y demás. Y la verdad es que la pasé muy bien. Ya conocí a algunas de las personas involucradas en el proyecto y conocí otras personas nuevas que estoy muy contento de haberlas conocido y de haber trabajado con ellos y ellas. Así que, bueno, para mí fue una experiencia muy, muy interesante y me gustó mucho. Soy Rocío Fernández y, bueno, en este trabajo aporté desde la producción y desde la escritura de los guiones. Y bueno, también acompañando a los actores y actrices que vinieron a grabar y también a los operadores que nos han hecho el aguante todo este tiempo. Soy Leonardo Mare y bueno, mi tarea principalmente en los trabajos de la Biblioteca Parlante fueron principalmente el último, que es el proceso de edición. Y la verdad que como experiencia, que hace varios años que se viene haciendo, es un trabajo muy entretenido porque se viene todo un proceso de guionado y en esta etapa, que es una etapa más experimental, tenemos que tratar de que esa historia que uno guionó, que uno se imaginó, suene como uno realmente pretende o busca que se escuche. Y bueno, es un trabajo donde uno interactúa mucho con quienes realizaron toda esa tarea anterior, sería de guionado y de adaptación, y realmente es muy entretenido, muy, muy gratificante. Hola, soy Federico Wimber y en esta adaptación del Hombre Ilustrado trabajé en la operación técnica y edición de las piezas. Estoy muy contento de formar parte de este grupo de trabajo y haber podido adaptar algunos cuentos de Ray Bradbury, un escritor al que le tengo mucho, mucho cariño y me acompañó gran parte de mi vida. Hola, soy Paula Guaf. Desde mediados del 2012 colaboro con el proyecto de adaptación radiofónica del libro de Ray Bradbury, El Hombre Ilustrado. He realizado tareas de producción, de locución, de guionado y también un poquito de diseño. Y lo que me ha dejado esta participación en el proyecto es el conocer un montón de gente con muchas pilas y mucha garra que colabora con la comunidad y hace un gran aporte a los que disfrutamos de los audiolibros. Hola, mi nombre es Pamela Yab y me sumé al proyecto hacia fines del año pasado. Estuve asistiendo en el guionado y la producción de las piezas que integran la segunda parte de El Hombre Ilustrado. Y si bien desde hace poco tiempo que formo parte del equipo, fue suficiente para conocer a personas maravillosas. Y el libro me permitió imaginar. Hola, soy Marisa Ibarra y participo en el proyecto desde mediados del 2012. Me sumé en la parte de producción y realización de guión y en este espacio me acercó a imaginar y compartir lindos momentos, como también hay muchas emociones que están puestas en este CD. Thank you. fueron parte de este equipo de trabajo realizando tareas de producción y de guionado Luisina César, Melisa Curá, Francina Bertossi, Rodrigo Picotti, Nicolás Almada y Sebastián Manacero. A todos ellos, muchas gracias. Lo que acabás de escuchar es un nuevo disco de la Biblioteca Parlante, un nuevo CD, una nueva producción de esto que solemos decir que son textos radiofonizados para los ojos del imaginar. En este caso, esta pieza tiene que ver con Ray Bradbury y una de sus obras más redondas y maestras, El hombre ilustrado. La Biblioteca Parlante es un proyecto de extensión de la Universidad Nacional de Entre Ríos que me toca dirigir y en el cual venimos produciendo una serie de discos compactos con autores de la literatura argentina y latinoamericana, con autores de este siglo y de siglos pasados, con ensayistas e historiadores que recrean la historia, las leyendas, los momentos de un continente y de un territorio que quiere estar presente a través de palabras e imágenes de largo alcance. El hombre ilustrado, una pieza más, una manera de compartir con ustedes un trabajo que estudiantes, docentes, graduados, no docentes y la becaria de este proyecto de extensión una vez más pone a consideración de todas y todos. Hacia el final de este recorrido, queremos agradecer las colaboraciones de Mario Rodríguez con sus consejos de música. También las sugerencias en dramatización por parte del actor Gerardo Dayub, así como la operación técnica de Miguel Latuf. Por último, agradecemos a quienes produjeron las tapas del CD. Gracias al Casal de Cataluña por las fichas técnicas en braille, a Rocío García por la ilustración y a Paula Waff por el diseño. Esperamos que las historias del hombre ilustrado, de Ray Bradbury, los hayan hecho sentir, imaginar y disfrutar. Nos volveremos a encontrar cuando un nuevo libro se vuelva parlante.